Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Estamos pues hoy martes 6 de marzo, pues transmitiendo desde www.radiocartón.com, aquí desde Prisciliano Sánchez, en Libros y Café La Rueda. Y hoy pues nos toca escuchar música de Molotov. A ver qué les parece, ya es un grupo que tiene bastante tiempo en la escena del rock mexicano, y pues también estaremos pues charlando un poco sobre ciertos eventos que se nos vienen ya encima. Incluso el día de hoy tenemos pues la continuidad de El Ojo de Faetón, y pues también viene también una lectura de poesía en el Foro Orwell de varios compas. También anunciaremos una conferencia sobre orquídeas y pues algunas otras cosas, como una charla que pues daremos aquí también el próximo martes sobre Mario Santiago Papasquiaro, y precisamente en el foro de El Ojo de Faetón. Y bueno, pues ojalá y les lata Molotov. Vamos a iniciar con una rola, nomás que el Pavel me diga con cuál. Bueno, pues con la de Puto, para empezar fuertes, ¿no? Y precisamente antes de que inicie el Pavel con la rola, pues sí comentarles que pues esta banda está considerada como una banda que tira carrilla a los políticos, que se las hace de pedo y que siempre tiene por encima esta intención de hacer una crítica social en sus letras, pero pues la idea no solamente es como deschavetarse, pero sí hay una idea muy original en el sentido de quienes trabajan estas letras con la música, y es un poco, digamos, fumada, dada a esta pues rebeldía indómita o implacable que tienen los chavos, que desgraciadamente también los músicos de Molotov pues se van haciendo un poquito más viejos, y pues quien quisiera, ¿no? Como diría en alguna frase Santiago Papasquiaro, tener 20 años teniendo 20 años, y creo que ya tendrían 30 años teniendo 20 años. Entonces vámonos con esta rola que se llama Puto. A ver qué les parece. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena. Puto, el güey que quedó conforme, puto, el que creó lo del informe, puto, el su familia y a Iñaki, su hermano. El ojo de Faitón. Faitón. Este círculo de estudios ante la poesía contemporánea que se lleva a cabo igual en el Distrito Federal o Ciudad de México como en Guanatos, Jalisco, hoy presenta la poesía Regazo del Arte, una charla de Joana Alejandra Aguilar. Los poetas del siglo XVIII llamaban... No alcanzo a leer. Bueno, este martes, o sea, el día de hoy, vamos a tener esta charla. Los poetas del siglo XVIII llamaban estancia al núcleo esencial de su poesía, ya que esta custodiaba todos los elementos formales de aquellos en que ellos confiaban como único objeto de la poesía. Sin embargo, ¿qué es tal objeto? Entonces, hoy es la sesión número 3, a las 7 de la tarde o 7 de la noche, en el Café La Rueda, Libros y Café, Prisciliano Sánchez 615, entre Federalismo y Pavo. Estamos a 2 cuadras y media de la estación Juárez del Tren Ligero. El Ojo de Faitón, círculo de estudio ante la poesía contemporánea, presenta de Joana Alejandra Aguilar la poesía Regazo de Arte. Ojalá y puedan participar, venir a esta charla. Se pone muy interesante esa manera de conversatorio, pues tanto el que dirige acá, que es Israel Soberanes, y la expositora, hoy Joana Alejandra, pues partirán de una charla considerada como la poesía Regazo del Arte, y a partir de esta charla pues se harán ahí algunos comentarios por parte del público y se llevará a cabo pues esta interesante plática, discusión, no sé, opiniones, lo que gusten. Esta charla también se transmite a partir de las 7 de la noche por www.radiocartón, donde el público también por medio de chats puede participar dando una opinión o haciendo preguntas sobre la temática. Ojalá y puedan pues caerle y estar presentes para que pues puedan conocer un poco más acerca de la poesía, ¿no? Y también el ingeniero Aarón Rodríguez dará una plática, riqueza, distribución, geografía y endemismo del género Bleitia. Es una charla sobre orquídeas que se llevará a cabo en el Parque Agua Azul. Ojalá y puedan asistir. Vamos a tener más información Ya invitaremos al maestro a que venga a platicarnos sobre este evento, ¿no? Vamos a ir a otra rola. Vamos a poner la Parásito. Subieron la mota, también el alcohol. Subieron la mota, también el alcohol, niña. Subieron la mota, también el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un paso. ¿Qué le pasa, muchacho? Sí, qué borracho. La peste, el hocico, huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo. Y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano. Que no tiene chamba tampoco su hermano. Óigame, mi copa, no la hagas de pedo. Te digo las cosas y sigues de necio. Hey, ya, tranquilo, me. Los pantalones, óigame, mi compa ya está muy jodido. Yo quiero ayudarle, pero no he podido. Perdiste la pata donde no debías. Perdiste lo que tenías. Chupar. Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10, ¿cómo la ves? Listo para la fiesta otra vez. Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo. Para cuidar a tu mujer. Hey, ya, ya tranquilo, me. Esta es una rola de Molotov, Parásito, y pues es, como les comentaba, una crítica pues al rollo social de una manera, digamos, irónica, sarcástica, y que se acerca pues a lo que nos consideramos como parte de este show que se realiza en la escena de la onda social acá en México, ahora que están muy cercanas también las elecciones, y que este grupo en algún momento, digo, como otros muchos grupos que no son parte de esta tradición musical comercial, pues generalmente son censurados o simplemente como castigados, ¿no? Por cierto tipo de palabras que de repente se usan en sus rolas, pues las cadenas de radio o televisión, pues simplemente no permiten transmitir sus rolas o presentaciones en televisión. Sin embargo, pues han rolado por casi todo el mundo, dando a conocer su música. Ellos son Tito Fuentes, Mickey Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebrick. Ellos también en algunas ocasiones se apoyan con Jack de la Cueva y Iván Moreno para la realización, pues, también de conciertos o grabar discos, como Paco Huidobro, también Gerardo Rodríguez y Gustavo Santotoalla. Y bueno, pues ellos son Molotov, y pues es muy interesante, pues, desde luego que ya en estos tiempos también es como muy difícil que mucha gente no se dé cuenta que estos grupos existen. Anteriormente sí era más cabrón, ¿no? Pero ahora por medio de, desde luego, por la internet, y que tiene muchos sitios donde uno puede ingresar a escuchar diversos grupos o diverso tipo de música, pues se encuentran con que ya podemos escuchar este tipo de música sin las broncas de la censura o de la no transmisión de sus rolas por parte de las cadenas de radio y televisión, ¿no? Y pues continuarán de alguna forma también haciendo su música y dando a conocer estas letras que de repente le pegan, ¿no? Le pegan porque así como hay mucha gente que está pues en desacuerdo y encabronados por la manera en que el gobierno hace sus chingaderas, pues no hay más que el desahogo, y encontrarse rolas pues de este tipo pues ayudan un poco a curársela y a divertirse y entender pues que también no puede estar uno todo el tiempo encabronado y tomar de una manera sarcástica o divertida todas las pinches pendejadas o los agandalles que hace el gobierno, ¿no? Como en estas elecciones que, pues, al parecer están en boca de todos, pero que al final de cuentas siempre ganan los mismos porque son ellos solos los que juegan y el pueblo es el que se chinga, ¿no? Vamos a escuchar otra rola. Este se llama Chinga tu Madre, así, y a ver qué les parece. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe y se trata en todo el vecindario. Hay que estar escondidas porque sabes que caga el palo. Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa paros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi broda, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual. Chinga tu madre. Y no ha sido cruel, así tenía que ser. La verdad, nunca te he amado, solo te quería coger. Creías que me tendrías para siempre. Siempre. Eres una mujer tan solo porque usas brasier. Pero te has equivocado, nunca estuve enamorado. He fingido que socavo las mil noches de TV. Canción impecable. Me cago en Dios y en todos sus muertos. Me cago en la hostia y en el coñito de la Virgen. Me cago en los muertos del Dios de Dios, en la soberbia de Federico Nietzsche, en el cuerpo tembloroso de mi alma, en las ortigas al aire del ateo, en la muerte prematura de los justos, en la fugacidad del coito y sus centellas, en el verbo animal, en la imaginación, en los textos del saber tan destacado, en la raja de los mundos. Yo me cago y me caigo, concentrado en el incendio de mis poros, en este alcohol maleza que me cimbra, en el ojo infinito de mis huellas, en el furor salvaje del desmadre, en la imposible muerte y sus ofrendas, en el barro de aspid que calienta, en las rocas de la amada, en la levitación de mi calaca, en el cojo corazón de lo innombrable, en el alep acuoso de mis llagas, en la vitrea de sazón de mi asesino, en la mano del placer, en la droga anidada en sus colmillos, en el ogro filantrópico y su esposa, en la tumba del azar tan manoseada, en el germen de la lírica que es caca, en la boñiga aérea, en las lagañas, en el cráneo todo esplendor de Charlottesville, en las ratas que aún huyen del mar ebrio, en lo blando, en lo fofo y en lo inerme, en el eructo de éter de los sapos, en las sangres hirvientes, en las sombras, en la rosa gargajo de las albas, en el vidrio insensato que he escogido como calle, en las barrancas de Venus tumefacta, en el Platón del festín, en las basinicas de la tregua, en el hongo podrido y su tridente, en el genealógico tumor de la US Army, en el extenso linaje de la mierda, abismo y resplandor, azar y viento, vena abierta de coxis a clavícula, regazo de embriaguez, llama de arpas embosadas, en las ígneas sin axilas de Dios, inventa muertos, en el suave y múltiple rumor que hacen dos lágrimas, y en el mar, en sus desiertos y en mí mismo. MSP. Bueno, pues este es uno de los poemas que me ha tocado leer para hacer esta chambita que me toca para El Ojo de Faitón sobre las instrucciones para leer a MSP. Ojalá y pues puedan venir el próximo martes a las 7 a escuchar esta charla que también me va a tocar a mí participar. Y pues vamos a escuchar otra rolita de Molotov, esta que se llama Dame Todo el Poder. Estamos de regreso aquí en el volantín del barrio chino y También pues agradecer a la banda que siempre nos manda un like o nos escucha desde donde anden, estén o sigan en este plano vital. Está este Marco Antonio Graviel, a Judith Satín, a Cristina Moreno, a Mercedes Salazar, a Aidad González, a Gabriela Fong, a Lupinzón, a Juan José Lamas Ramírez, a Lauro Gutiérrez, a Paloma, a Mit Quintana, a Ruth Ríos, Luis Ramos, Mar Richard, Eduardo Ojeda, Talien Corona, Diana Maricela, Enrique Lázaro, Isaías Arellano, pues a toda la banda que siempre está pues ahí de alguna manera pues escuchándonos o dándonos estos likes que nos pues impulsa a seguir, ¿no? A Ramiro Lomelí, a Aldo Rodríguez, a Gerardo Solórzano, al Pirurris Rods, que la otra vez vino acá a cotorrear personalmente, chido mi Pirurris, a Sammy M. Barba, el poetaquero, a Vane Flores, a Pío Sotemayor, que ya se cambió el nombre a Pío Royamotos, Río Pío, pues chido saludarte. Andrés Roy, a David Castellanos, a Joan Michel, a Armando Rebeldía y pues a toda la banda, ¿no? Y también desde luego que pues agradecer y mandarles un saludo también a nuestros patrocinadores que son, ya han pues crecido nuestros patrocinadores, cada vez somos más, tenemos más raíces, no precisamente avientan pues muchos apoyos, ¿no? Pero sí hay quienes siempre están ahí, ¿no? Y también sí hay quienes nos apoyan económicamente también, ¿no? Y para ellos un saludo como a Cuadernos La Aguja, a Editorial Amate, a Libros y Café La Rueda, a Granola Gourmet, a Ediciones del Barrio Chino, a Café Peregrino Bistro, a la Sala de Lecturas El Juglar, y no sé si se me olvidó alguien, ahí me acuerdan luego, pero pues a todos ellos, desde luego que un chingo de saludos y ojalá y pues nos sigan apoyando y crezcan, ¿no? Crezcan más los patrocinadores, es muy chido contar con su ayuda y su apoyo. Y pues también quiero comentarles que pues el día de hoy los esperamos a la presentación de Joana Alejandra Aguilar, que se presentará en el Ojo de Faitón, aquí en La Rueda, Libros y Café, a las 7 de la noche en la calle Prisciliano Sánchez 615, Israel Soberanes invita, ¿no? Estamos esperándolo desde ayer a Israel Soberanes, pues ojalá y puedan caerle. Esta charla conversatorio se transmitirá también por www.radiocartón.com y pues por medio del chat de Radio Cartón también podrán hacer sus comentarios, sus opiniones y desde luego pues hacer preguntas. Bueno, pues vamos a irnos con otra rola, esta que se llama Frijolero, ¿no? Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. Nunca en

pero en esta lucha por permanecer como individualidades o querer ser el chingón de la película, pues muchas veces se olvidan que hay un amor fraterno entre los que nos reunimos o nos juntamos de vez en cuando, y que precisamente el trabajo colectivo ha hecho mucho por lo que le llamamos evolución del hombre, ¿no? O este sentido de caminar hacia un futuro más chingón, mejor o con más mayores posibilidades de viajar al exterior de este planeta, por ejemplo, ¿no? Pero sí, la cartonera o el movimiento cartonero que nació en Argentina, al cual la cartonera de Cuernavaca se sumó siendo la octava o la novena cartonera en el movimiento latinoamericano, pues nos dio esa iniciación para que la rueda cartonera se fundara acá en Guanatos y pues tuviera toda esta vida que también ya tenemos un buen rato, que vamos a cumplir 8 años por allá por julio, agosto, y que pues gracias a este colectivo, donde también estaba Raúl Silva, que fue uno de nuestros profes, maestros, y también Nayeli Sánchez y Daniel Jurpi, pues presentan una exposición de cartoneras para festejar precisamente estos 10 años, ¿no? La inauguración de la exposición La Cartonera, 10 años de arte y literatura en Cuernavaca, es el sábado 10 de marzo a la 1 de la tarde en la Galería Barranca de Parque Barranca de Chapultepec, ¿no? Esto es en Cuernavaca. Seguramente nuestro amigo Patrick Ojare estará ahí presente, dándoles un abrazo en físico a estos compas cartoneros. Patrick también nos ha llamado para invitarnos a un encuentro que se va a llevar en Cuernavaca el día 30 o 31 de marzo, en estas fechas, con motivo también de estos festejos que están realizando los de La Cartonera, donde seguramente pues participaremos varias cartoneras del país. Parece ser que entre ellas gente del DF, de Guadalajara, de Monterrey, de Pachuca y otras localidades, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos agradecido a Patrick esta invitación y por allá nos veremos en Cuernavaca. Y pues ojalá y la gente que esté cerca de Cuernavaca pueda asistir. Seguramente más adelante tendremos más información de este encuentro cartonero, donde siempre es grato, aparte de saludar a los compas que también se dedican a esto de hacer libros de cartón, estos libros que se hacen con tapas de cartón que se recolecta de las calles, y que esto permite pues un juego donde los artistas plásticos o incluso cualquier gente pueda aventarse al ruedo y hacer o pintar o intervenir las portadas. Esto hace que los libros de alguna manera también, aunque los contenidos sean iguales o idénticos, las portadas los hacen únicos, y pues gracias a esto también se dan a conocer diversos artistas en estas exposiciones como la que va a ser La Cartonera este sábado 10 de marzo para festejar precisamente sus 10 años. Vamos a ir a una pausa musical. Nos queda una rola que se llama Amateur, mi Pavel de Molotov, y luego vamos a regresar pues ya casi para despedirnos. Y también tenemos Lagunas Mentales. Pues primero hay que escuchar Amateur y luego nos despedimos con Lagunas Mentales. We'll be right back.